Gracias, Ismael. Las 5 y 2 minutos, una menos en Canarias. Bueno, comienza la tarde en Kiss. Estás en Play Kiss con Ricky García. Motiva, ¿eh? Te estoy viendo ahí agarrada al volante cantando a ritmo de Pointer Sisters. Oye, ¿sabes que la revista Billboard nombró esta canción número 23 en su lista de las 100 mejores canciones de grupos de chicas de todos los tiempos? Sí, The Pointer Sisters. Esto es I'm So Excited. Bueno, son las 5 y 6 minutos, las 4 y 6 minutos en Canarias, puntuales como todos los días. Para acompañarte a casa, para pintarte una sonrisa y ponerte la mejor música del mundo. Donde cada tarde es una sorpresa. Y Leo Garriga y Víctor Álvarez e Ismael Arranz, como todas las tardes, para traernos la información puntual. Bueno, y hoy estrenamos mes, amigos. Febrero, estamos a día 1 de febrero, ese mes loco que tiene este año 28 días. Y como todas las tardes, vamos a contar con vosotros en este febrero, en marzo, en abril, en mayo, en todos los meses. Y hoy queremos que nos contéis. Primero os voy a dar el número de WhatsApp: 606-712-658. 606-712-658, ¿vale? Hoy queremos que nos contéis cuál ha sido vuestra metedura de pata más memorable. Play Kiss. con Ricky García. Lunes, sí, queridos, la vida sigue su curso y nosotros con ella el ritmo de Play Kiss. Una vida llena de acciones, reacciones, situaciones, coincidencias, divergencias y a veces incongruencias. Sí, amigos, hablamos de las veces que la liamos parda, en las que no hay agujero bastante grande donde meternos. Ese segundo en el que nos cubrimos de gloria y nos viene a la cabeza aquello de Oops, I did it again. Hoy, sinvergüencillas nuestros, queremos que nos contéis cuál ha sido vuestra metedura de pata más memorable. En el momento X, ¿llamaste a tu mujer con el nombre de otra? ¿Enviaste una foto al José que no era José? ¿Gritar viva Honduras cuando estás en El Salvador? 606-712-658, oye, cuéntanoslo. Hoy tenemos con los amigos de Smartbox un pack que se llama, atención, 2 días con encanto. Y te vas a poder ir con quien tú quieras. Y ahí es donde va a estar el encanto. Os estamos esperando. Tenemos tiempo hasta las 8, las 7 en Canarias, aquí en el show de la tarde. Hello. Estás en Play Kiss con Ricky García. This is the last time. Hacer escuchar a Kim. Este es su This is the Last Time. Esto es Play Kiss con Ricky García. Bueno, vamos a hablar ahora con The Dennis Edwards, más que con The Dennis Edwards, uno de los vocalistas del famoso grupo The Temptations, que nos dejaba el pasado 1 de febrero de 2018 a los 74 años. Dennis Edwards se incorporó en el 68 a The Temptations, una de las bandas de soul vocal más exitosas del sello Motown de Detroit, para sustituir a David Ruffin. El fichaje de Dennis Edwards coincidió con la evolución del grupo a finales de los años 60, que llevaría a The Temptations a explorar letras y temáticas más complejas y experimentar con el funk, la psicodelia, el rock y la música disco, y pasar de este My Girl a esto. De esa época surgieron canciones como este Papa Was a Rolling Stone, Cloud Nine o Just My Imagination. En los años 80, Edwards cosechó un éxito como artista en solitario gracias a este tema. Don't Look Any Further junto a Syd Garrett. El cantante entró en 1989 en el Salón de la Fama del Rock and Roll junto a sus compañeros The Temptations. ¡Wow! Una vez más, hacemos sonar en la ventana de Kiss FM este temazo que nos encanta. Don't Look Any Further. Change. Interviene Syda Garrett, la chica que puso voz junto a Michael Jackson en el temazo Just Can't Stop Loving You. Las mejores joyas del pop, como siempre, aquí en Kiss FM. Y en los próximos minutos, Tall Talk. Invitaremos también a YouTube. The Calling con su Whatever You Will Go. Es el show de la tarde. Esto es Play Kiss con Ricky García. Hello.

más exitazos de estos tipos, que se llaman Tall Talk. Uno de ellos es Such a Shame y el otro este It's My Life, siempre con un toque de magia. La música de Kiss. Tardes de 5, 8, una menos en Canarias, en directo desde el Estudio 5, sí, acompañándote a casa, haciendo que lo que queda del martes sea lo mejor del día. Y contando con vosotros, como siempre, hoy queremos saber cuál ha sido vuestra metedura de pata más memorable. Vero, desde Carcassonne. Pues que me pasó que estaba trabajando, ¿sí?, y estaba hablando con un cliente. ¿Sí? El cliente se ausentó, yo pensaba que le había dado al mute, el caso es que en la pausa que él no estaba yo me puse a cantar, luego el cliente volvió, pensaba que yo le había dado al mute y resulta que no, que me había escuchado cantar. Vamos, lo pasé fatal. Bueno, pues mira, yo me quise morir y dije, tierra, trágame, ¿sí?, cuando en un McDonald's de Madrid, con una amiga, y fui al baño y al volver, bueno, pues que se me quedó enganchada la falda por detrás... Que bueno, nada, que me fui paseando por todo el McDonald's enseñando el culo. O sea, tal cual. O sea, fue una vergüenza. Hola, buenas tardes, soy José Carlos de Valencia. Hola. Os cuento, me llevan una tarde a los toros, que yo no soy nada taurino. Me suben a un palco, que allí, bueno, aburrido completamente, y en uno de los descansos salgo para afuera, y yo me había allí unas bandejas con bocadillos y pastelitos, y ni corto ni precioso enganché dos bandejitas, una en cada mano, total, con ella al palco, allí nadie preguntó, no los comimos, tal, bueno, y cuando ya nadie quería nada más, salgo para afuera, y resulta que eso era de otro palco. Claro, cuando me vieron con la bandeja vacía, me dice, oiga, pero ¿usted quién es? Estas bandejas son de estos señores. Retratado. Pero no, vamos a ver. Estas bandejas estaban ahí arriba, estaban vacías, y yo lo que he hecho amablemente es bajarlas para que se las recojan. Pero ¿usted no han comido aquí? No, no, no sé nada de eso, señor. Estaban ahí arriba y yo lo único que he hecho es bajarlas. No sé cómo no me apalearon. Hola, mira, pues sí, soy Maribel de Cartagena. Una vez en la discoteca entré al aseo y al salir, pues, me dejé la espalda subida y cuando salí, otra chica me dijo, chica, que se te ve la braga. ¡Qué vergüenza, madre mía! Dije, tierra, trágame, por Dios. Eso es lo que queremos que nos cuentes y quiero que lo hagas en el 606-712-658. Tenemos tiempo hasta las 8:07 en Canarias. ¡Quédate conmigo! Con Ricky García. Wondering who will be there to take my place when I'm gone. You'll need love to light the shadows on your face. If a great wave shall fall and fall upon us all, then between the sand and stone, could you make of your day? If a great wave shall fall and fall upon us all, well, then I hope there's someone out there who can bring me back to you. If I could, then I would. I'll go wherever you go, way up high or down. My life and love might still go on in- in your heart, in your mind, I'll stay with you. Los 80. Oh, yeah. Más variedad. Uh-huh. Esto es Kiss. ¿Sabéis una cosa, amigos de Kiss? Una vez, un vigilante quiso cambiar de emisora y me lo comí con patatas y un buen Chianti. Así que no lo olvidéis. Todas las tardes de 5 a 8, Play Kiss con Ricky García. Esto es Kiss. Play Kiss con Ricky García. Todas las tardes en Kiss. ¡Buenas tardes, Kiss!